por amor a ti me quedé como una pluma en el viento, sin voluntad y sin fe, donde me lleve el recuerdo. ¿Cómo sacarte de mí si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí. Voy a morir besando mi dolor. Por tu amor voy a volver, quizá en otra piel renaceré. Solo por amarte, solo por amarte otra vez. Solo por amor a ti. El trono de México. ¡Para! Por amor a ti me quedé estacionado en el tiempo, sin voluntad y sin fe, donde me lleve el recuerdo. ¿Cómo olvidarme de ti si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí. Solo por amarte, solo por amarte otra vez.